Acá hay una cuestión que es esto que veníamos, que viene subrayando, doctor, usted, que es el tema de las víctimas. Y además, todo esto que viene, lo que uno ve es que los tiempos procesales se están haciendo extremadamente largos, y hasta cuándo van a estar las víctimas esperando justicia. Bueno, los plazos estamos dentro de, eso sí, estamos dentro de los correctos. La cosa es muy compleja, y también para llevar tranquilidad, porque su opinión es una excelente pregunta para poder sacar la duda. Si hubiera una víctima hoy nueva, supongamos que no, como la de ayer, ¿sí? Y quiere declarar y lo quiere hacer dentro de 3 años, lo puede hacer, no pasa nada. O sea, lo que hay un tiempo es de aquel noviembre del año pasado en adelante, que son 18 meses, se cumple en mayo del año que viene, para llevar a juicio por esta prueba contra esta persona en esta causa determinada. Pero tranquilamente, por ejemplo, el hecho de antes de ayer va a ser una causa nueva que va a correr otro tiempo y será otro juicio. Claro. Llama la atención esto que usted decía en relación del Estado, ¿no? Y del rol que tiene el Estado, y uno ahí puede dejar de ver la poca independencia, ¿no? Que hay, y que hay en ciertos casos, ¿no? Porque, digo, fuera de la brecha y de las diferencias que resultan entre el caso Próbolo y lo que sucedió con Túpac Amaru, Cornejo salió a decir que estaba en contra de la prisión preventiva en su momento, después, sobre todo en el fallo en el que dejan libre a Nélida Rojas y a su familia, pero de Cumico no se ha dicho nada, de la monja, ¿no? No, de hecho no han dicho nada. Y si se pretendiese politizar el caso, sería un error. Claro. Y yo le digo, no es el interés de las víctimas politizarlo, para nada, no es el interés nuestro, el interés es sencillamente que responda. Claro, que responda. Acá, mire, si esto fuera, si yo no fuera abogado, yo fuera médico, yo siempre, todas las personas que asisto me gusta hacer este ejemplo. Yo no soy abogado, pónganse que yo soy médico. Mis clientes no son clientes, sino son pacientes. Y yo estoy reclamando, en vez de justicia, salud. ¿Alguien me podría decir que lo que estoy haciendo es política? Claro. A ver, cuando hay una persona que necesita que le abran el pecho para operar a corazón abierto, eso es un acto profesional. Esto es lo mismo, es un acto profesional. Mire, usted tiene una víctima, tiene que asistirla. La ley dice que usted tiene que asistir. Usted tiene que hacer justicia. Punto. Claro. Ya está, no hay más vuelta. Nadie discute en la guardia del Hospital Central si lo que hace el médico de sanar o no sanar es algo discutible. No, porque no es discutible. Es una vida, un médico, ejerce su profesión. Esto es lo mismo. Yo soy abogado por la asociación SUMEC de casi todas las víctimas del caso Próbolo. Soy la cara visible, somos un grupo. Mi trabajo no es hacer política, mi trabajo es representar a las víctimas y que los funcionarios públicos respondan por sus actos, porque son funcionarios públicos y cobran el dinero nuestro. Claro. Es sencillo como eso. Entonces, ¿quieren mezclarlo con otras causas? Háganlo como quieran, pero bueno, hay cosas que no puedo decir por los medios de comunicación. Pero los dolores que tienen las víctimas, claro, no tienen nada que ver con cuestiones políticas. Son dolores. Tal cual. Bueno, esperemos que pueda, que prime el espíritu laico de la Constitución, ¿no? Y se separen las instituciones del Estado. Yo creo que no. Así que lamento informar, porque como van las cosas, por eso nosotros vamos a hacer reclamos internacionales, claro. Porque la Argentina hoy ha demostrado que no tiene la sanidad institucional que merece. La verdad que se merece, porque yo merezco, claro, como Sergio, y usted y ustedes, tener unas instituciones correspondientes, y no tenemos las instituciones que nos merecemos. Tal cual. Totalmente. Bueno, Sergio, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Un abrazo, por favor, grande desde usted, la Mosquitera. Gracias a ustedes siempre por el interés, como dijo recién, desde el día cero, porque no es del uno, desde el cero están, estuvieron antes. Muchas gracias, Sergio. Abrazos grandes. Otro para ustedes, hasta luego. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros el doctor Sergio Salinas, la cara visible del equipo de abogados querellantes que están llevando adelante el caso Próbolo. Liberaron a Cosaca Cumico, a pesar de que le dijeron no, vino el otro y le dijo no, y después vino el otro y le dijo no, pero y consultamos al otro especialista que le dijo no. Claro, ¿no? Todos le dijeron que no. Y esta arbitrariedad que él comentaba, que mostraba, en la cual se evidencia esto de la poca independencia que tiene el Estado de la Iglesia, ¿no? Y el silencio y la complicidad frente a estas situaciones. No se lo ve en otros casos, por eso llama la atención también. Eso es. La separación del Estado, tener un Estado laico. Claro. Laico. Tener un Estado laico. ¿Qué significa eso? Que no es a favor de ninguna religión, ni en contra de ninguna. Exacto. Y como decía el doctor Sergio Salinas, bueno, sobre todo por el respeto a las víctimas, ¿no? Que es lo que no se está teniendo en cuenta. Claro. Sobre todo las víctimas. La liberan al otro día que le presentan una triple denuncia. Es realmente espantoso.